Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 44 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. Los saludamos en esta mañana de jueves 27 de octubre con bastantes noticias, mucha información. Les comentamos lo que sucede en Colombia, en Cundinamarca, en Bogotá y por supuesto en nuestro municipio, Soacha. Hoy tenemos bastante información, muchas noticias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Uniminuto Radio Soacha en Facebook y Periodismo Público en Facebook. Igualmente en Twitter nos encuentran como @UMD Radio Soacha y @Periodispúblico. En TuneIn nos pueden escuchar a través de sus celulares en esta aplicación. Nos buscan como Uniminuto Radio Soacha. Igualmente tenemos en el Play Store y nuestra App Store, nuestra aplicación Uniminuto Radio Soacha. Hoy hay bastantes noticias a nivel nacional. Les hablamos rápidamente de lo que se ha hablado en las últimas horas. Darían días libres remunerados y pasajes de transporte público para quienes usen la bicicleta. Pues los sistemas de transporte y las entidades públicas se adaptarán para habilitar parqueaderos seguros para las bicicletas. De hecho, esa es una ley que ha sancionado el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer precisamente. Es la ley 1811 que contempla que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, antes de cumplirse el año de promulgación de la norma, pues implementará un programa que incentive la producción y la adquisición de las bicicletas en todo el territorio nacional. Como les hablaba, el presidente Juan Manuel Santos sancionó esta orden y convoca además a las empresas privadas, mixtas, industriales y comerciales del Estado y otros establecimientos registrados por el derecho privado para adoptar el presente esquema que incentive con arreglo a sus propias especificaciones empresariales. Pues es una muy buena noticia. También se ha hablado de que quienes usen un sistema de transporte masivo como el Transmilenio y llegue a 30 veces en bicicleta a ese Transmilenio, en vez de utilizar los alimentadores, pues recibirá pasajes como contraprestación. Además, pues quien certifique que llegó 30 veces en bicicleta a trabajar recibirá medio día laboral libre remunerado. Una muy buena noticia entonces para los que son fanáticos de la cicla, de la bicicleta. En otras noticias a nivel nacional, las FARC se comprometieron a verificar la situación de cerca de 500 secuestrados reportados por las víctimas. El Ministerio de Interior ya confirmó otros avances en el diálogo con los diferentes sectores del no junto a la renegociación con este acuerdo que se está llevando a cabo en La Habana. De hecho, se reunieron por más de 6 horas esta delegación del Gobierno Nacional con los voceros del no, donde se dieron avances en los ajustes que premiarían un nuevo acuerdo por la paz con las FARC. En el encuentro estuvieron los ministros, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y también el del posconflicto, hablamos de Rafael Pardo, el jefe negociador y senador, además, Roy Barreras, así como el asesor jurídico del proceso, Manuel José Cepeda. Y por el sector del no, asistieron del conservatismo la ex candidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, y también estuvo ahí presente Camilo Gómez, como representante del expresidente Andrés Pastrana. De parte de las iglesias cristianas, estuvieron varios pastores, entre ellos Milton Rodríguez, y desde la sociedad civil se encontró a Gervín Hoyos, que es el presidente de la Federación Nacional de Víctimas de las FARC, y ya afirmó precisamente esta guerrilla y se comprometió a dar información en la materia luego de consultar a los diferentes frentes. La información que reportarán es verificar la situación de 500 secuestrados reportados ya por las víctimas. En noticias económicas, les comentamos rápidamente que los salarios superiores a 1.487.650 pesos pagarían retención en la fuente. Así lo denunció el presidente del directorio conservador. Hablamos nada más y nada menos que de David Barguil, quien dijo que es un mico escondido en la reforma tributaria. Y lo que tiene consternado al país en este momento es lo que sucedió en Medellín, la explotación de la cantera que habría causado un derrumbe en la vía Medellín-Bogotá. Información importante que se desarrolla en este momento, continúan la exploración y la excavación. Entre los escombros se han encontrado 8 muertos y 3 heridos rescatados. También se están buscando alrededor de 13 personas. El consorcio de Vimet, administrador y operador de la autopista Medellín-Bogotá, atribuyó en principio a la explotación de una cantera la caída de un voluminoso derrumbe en esta vía, vía Medellín-Bogotá, en comprensión municipal del municipio de Poca Cabana, que deja a unas 17 personas desaparecidas, entre ellas a 6 trabajadores de la propia cantera. Así lo han denunciado los directivos de este consorcio. Pues el gerente del concesionario de Vimet, Germán Vélez, explicó que el derrumbe aparentemente se debió a la explotación de una cantera aledaña en la vía y confirmó que hay por lo menos 12 personas atrapadas, 6 trabajadores de la cantera y 6 usuarios de la vía. Pues hasta el momento ya se reanudaron la búsqueda del rescate de esas personas. Bastantes entes están allí reunidos, está la policía, el ejército, también la unidad de gestión del riesgo, buscando a las personas que están por el momento desaparecidas. Algunos han ya identificado a los muertos, son alrededor de 5 muertos ya identificados, quedan 3 sin identificar y continúan en la búsqueda del rescate de esas personas. En otros temas, mucha atención porque los taxistas están indignados por una publicidad del Carlos, precisamente de Uber, que hizo Carlos Valderrama, el pibe. Los conductores y los propietarios de taxis aseguran que la campaña promueve la violación a las normas de transporte en Colombia. Pues precisamente hay controversia y rechazo en el gremio de los conductores y propietarios de los taxis que ha generado esta campaña publicitaria en la que aparece el futbolista samario Carlos Valderrama, el pibe Valderrama, recomendando a los servicios de Uber para que la gente los comience a utilizar. Pese a los pronunciamientos en contra de la publicidad, los taxistas en Santa Marta han aclarado que no tienen planeada ninguna protesta en la parte exterior de la casa del pibe Valderrama, ubicada en el sector del Rodadero, como algunos medios lo habían indicado. Y recordemos que el día de hoy se tiene esa terna para elegir, hoy se elige precisamente este jueves, al nuevo Procurador General de la Nación. Y Fernando Carrillo sería el virtual seleccionado para este cargo. Precisamente hoy se reúne en la plenaria del Senado. Elige al nuevo Procurador General de la Nación. El aspirante entre ellos se perfila y el más mencionado es Fernando Carrillo como el sucesor de Alejandro Ordóñez en este Ministerio Público, como ya lo habíamos anticipado el día de ayer. En la terna para esta elección también se encuentra María Mercedes López y el ex vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo. Recordemos que hay varios partidos apoyando la candidatura, en este caso, a este cargo como procurador general, a Fernando Carrillo. Hablamos del partido de la U, el Partido Liberal, la Unidad Nacional en general, Cambio Radical, y ya están de acuerdo con que sea Fernando Carrillo. Opción Ciudadana también lo está apoyando. Son 5 partidos quienes están apoyando la terna para que sea Fernando Carrillo el nuevo Procurador General de la Nación. Son bastantes noticias las que se desarrollan. Les comentamos rápidamente aquí en Periodismo Público Radio. En Soacha, Cundinamarca, ¿cómo se encuentra el clima el día de hoy? 13 grados centígrados. Hay bruma en este momento, en este instante. La probabilidad de precipitaciones es del 60%. La humedad se encuentra al 91%. El viento a 8 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy es de 21 grados centígrados. La probabilidad de precipitaciones es del 91% en horas de la mañana, 11 de la mañana, y del 50% alrededor de las 5 de la tarde. Pico y placa para vehículos particulares el día de hoy terminados en números impares 1, 3, 5, 7 y 9 desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis terminados en placas 1 y 2 desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche.

es sobre el paro de conductores del SITP y alimentadores pues de del consorcio Transmilenio en Bogotá. Aunque oficialmente se conoció que los transportadores han levantado el paro, hay un pequeño sector que aún sigue pues en las discusiones con, pues como por decir así, con sus jefes. Entonces, pues se han publicado diferentes fotografías de los buses guardados, de los transportadores haciendo paro frente a los parqueaderos de estos buses, y obviamente esto ha afectado a la movilidad de los bogotanos tanto ayer, que pues se presentó gran caos en ciertos sectores, y pues el día de hoy, que pues algunos servicios funcionan pues con cierta lentitud. Entonces, pues esa es la primera tendencia. Otra noticia muy comentada en las redes sociales es que destruyeron la estrella de Donald Trump, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, en el Paseo de la Fama, pues que se encuentra en Hollywood. Estamos observando la foto, sí, destruida esa estrella. Exacto, la estrella que pues estaba en el pasillo de la fama en Hollywood fue destruida por una persona que pretendía removerla. Su objetivo era pues subastar los pedazos pues de la estrella y recaudar fondos para 11 mujeres que han acusado a Trump de pues digamos abusos, de acoso sexual, de ese tipo de situaciones. Entonces, pues obviamente esto ha conllevado a que tanto Donald Trump como los encargados del pasillo de la fama pues estén algo molestos. Claro que sí, es evidentemente molesto que pues retiren su estrella, sin embargo, pues tienen sus razones también. Sí, Jefferson, otra noticia bastante comentada en redes sociales es que el Comité Internacional contra el Dopaje en el Deporte retiró 3 medallas a deportistas que las habían ganado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pues esto se presenta debido a que pues varios deportistas en deportes como las pesas, el atletismo y la natación, pues digamos, se dopan. Es muy común que esto suceda y debido a los controles, tiempo después, un año, tal vez dos, mientras se apela, mientras se hacen todos los estudios, pues se descubre, digamos, lo que pudo haber sido un dopaje. Recordemos que este año un colombiano, también en levantamiento de pesas, había quedado en el cuarto lugar, pero su contrincante, que le ganó la medalla de bronce, una semana después se descubrió que había sido positivo en doping, por lo que la medalla también se le adjudicó al colombiano. Este tipo de situaciones se presenta mucho en lo que son los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Entonces, pues es una noticia que pues es positiva porque pues se hace de cierto modo justicia en el deporte. Por otro lado, más de un centenar de heridos en Venezuela. Resulta que pues allá en Venezuela hay una protesta nacional contra la suspensión del referéndum revocatorio pues contra el gobierno de Nicolás Maduro. Este tipo de protestas, como pues era de esperarse, se ha convertido en violencia en distintos lugares de la nación. Y eso ha generado todo tipo de reacciones, incluso algunos ya aseguran que Maduro podría ser destituido por el Parlamento venezolano. Y la oposición venezolana ha convocado una huelga general para el próximo viernes. De hecho, se ha manifestado la alcaldesa de Caracas, ella es Helen Fernández, que anunció que Caracas ya enfrenta un enorme riesgo y mañana, durante la marcha hacia el Palacio de Miraflores, convocada por la oposición contra el presidente Nicolás Maduro, dijo que ojalá que están dispuestos a dar la vida para asegurar un cambio en su país. Ha dicho además que están dispuestos a dar la vida por Venezuela, pero también afirmó y pidió a las Fuerzas Armadas que no se les ocurra voltear sus armas hacia el pueblo. Sí, señor, además que eso, o sea, estas protestas han sido muy masivas y han desencadenado en lo que siempre sucede, enfrentamientos de las personas civiles contra las fuerzas públicas, lo que aquí se conoce como el SMAT, pero pues allá pues las autoridades venezolanas. Los venezolanos definitivamente están cansados, quieren algo diferente. Sí, señor. Otra noticia bastante comentada es la clasificación de Atlético Nacional el día de anoche en la Copa Suramericana. El equipo paisa derrotó 3-1 a Coritiba en el estadio Atanasio Girardot. Empezó perdiendo, fue un gran partido. En el segundo tiempo, Nacional pues sacó su casta de campeón de Copa Libertadores y dio vuelta en 25 minutos al marcador, ganando 3-1 y clasificando a las semifinales contra Cerro Porteño de Paraguay, que había eliminado Independiente Medellín. Por otro lado, Junior, pues otro equipo que estaba con la expectativa de clasificar, perdió en Brasil 3-0 con Chapecoense en un partido bastante malo, la cancha en un pésimo estado. Totalmente mojada, ¿no? Exacto, sí. Y perdió, quedó eliminado, pues obviamente el Junior de Barranquilla atraviesa una crisis y pues es bastante comentada esta noticia pues debido a la representación de los equipos colombianos en los torneos internacionales. Bueno, yo soy de Atlético Nacional, estoy contento y me impresionó Miguel Ángel Borja. Qué gol tan impresionante de tijera después de un tiro de esquina que, si no estoy mal, realiza el pase Magnelli. Torres. Y es un gran gol. Es que de hecho hizo los tres goles anoche. Sí. Y mire, Jefferson, que luego del partido de ayer salió un dato bastante interesante. Y es que Miguel Ángel Borja completó, es el cuarto goleador del fútbol mundial en el 2016. Solo están por delante del Cristiano Ronaldo, Messi y Luis Suárez. Y pues empata en goles a Zlatan Ibrahimovic, el sueco, en este escalafón. O sea, es decir que un colombiano, pues cuarto goleador mundial, pues es algo que es muy de vez en cuando que se presenta. Bueno, hablamos entonces de fútbol. Les comento a los oyentes, Eduard es un fanático del fútbol, por eso también tiene bastante información acerca de este tema. ¿Qué otro tema se mueve en redes sociales? Sí, señor, finalmente Netflix es un canal de YouTube que se estrenó en Europa. Es un canal de videos aburridos que te ayudará a dormir. Es un canal que ellos promueven, digamos, lo que cuando uno tiene insomnio y ese tipo de cosas, sí. Pues van a publicar videos, hacer videos ellos y publicarlos para que la gente pues los vea y pues realmente se aburra y pueda dormir. Es una plataforma creada por unos españoles con el eslogan "Llevamos la siesta a otro nivel". Prometen videos largos y tediosos que te ayudarán a conciliar el sueño. Por ejemplo, ver una vela consumiéndose, documentales de animales, carreras de ciclismo. Ese tipo de situaciones para que la gente pues pueda conciliar el sueño mediante esos videos. Está buena la idea, el problema es que queda prendido el celular, el computador. Y gasta la energía. Exactamente. Bueno, esas son algunas de las tendencias. Le tengo otras tendencias rápidamente. Le hablo de, ¿ya conoce el billete de 5,000 pesos? Sí, Jefferson, lo he visto por ahí en internet. En fotografías, porque saldría el 5 de noviembre a circulación el billete de 5,000 pesos en todo el país. Es la cuarta de la nueva familia que emite el Banco de la República. Y les recuerdo a todos que en sus características y sus caras tendrán la imagen del poeta José Asunción Silva y los páramos colombianos, que son el emblema de la protección del medio ambiente. De hecho, se ven frailejones en su espalda, se podría decir. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, manifestó que este nuevo billete contará con todos los sistemas de seguridad para evitar su falsificación. Pues, ¿qué le puedo decir yo? Me gustaba más el color anterior. Yo la verdad es la hora que no he visto ni el de 50 ni el de 20 circular. Ah, bueno, y hay que también afirmar que son 100. Ya ha salido el billete de 100,000 pesos, el de 50,000 pesos y el de 20,000 pesos. Ahora, el 5 de noviembre, saldrá en circulación este nuevo billete de 5,000 pesos. Y otra tendencia bastante fuerte es nada más y nada menos el luto del señor Nelson Pinedo. Él es ex Sonora Matancera. Por esa razón, vamos a escuchar un poco de una de sus canciones más conocidas. Se llama Momposina. Él estuvo con la Sonora Matancera. Vamos a escuchar un poco de ese tema musical. Nelson Pinedo sonando aquí en Uniminuto Radio Soacha, en Periodismo Público Radio. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa momposina. Tiene sus ojos la dulce ensoñación de mi linda región, y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Momposina, ven a mi ranchito, momposina, es para quererte, momposina, ay lindo lucerito, momposina, yo quiero tenerte. Lamentablemente, Napoleón Nelson Pinedo Fedullo murió el día de hoy, 27 de octubre de 2016, en Venezuela. Murió a los 88 años y es lamentable. De hecho, ya se ha dado a conocer una noticia. La estación de Transmetro en la Avenida del Río llevará el nombre de este artista como un homenaje a su trayectoria musical. Esta es tan solo alguna de las canciones de Nelson Pinedo, Angie. Así es, Jefferson. Pues él era más conocido como el almirante del ritmo o el rey del bolero. Él nació el 10 de febrero de 1928 en Barranquilla, y a sus 88 años era pues la única leyenda viviente de la Sonora Matancera. Colombiano. Sí, señor. La icónica pues agrupación cubana realmente. Como ya lo veníamos hablando, su deceso se dio pues en la madrugada de hoy, jueves 27, en Valencia, Venezuela. La alcaldía pues de Barranquilla sabía de su estado grave de salud, por lo que se van a adelantar los trámites necesarios para trasladar al músico a su ciudad natal. Es lamentable. El Pollo Barranquillero también era conocido, estaba radicado en el vecino país de Venezuela, precisamente residía en la ciudad Valencia. Y la noticia de su muerte la confirmó a través de un mensaje en Twitter los Villos Caracas Boys y luego su médico Ricardo Campanella a través de las llamadas en la radio local. Pues la información se ha masificado y es lamentable la noticia que damos en esta mañana aquí en Periodismo Público Radio, la muerte de Nelson Pinedo, que bueno, se aparta su voz, se va para el otro mundo, pero pues aún queda esta música tan agradable de la Sonora Matancera. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa moscosina. Tiene sus ojos la dulce ensoñación de mi linda región, y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Moscosina, ven a mi ranchito. Moscosina, es para quererte. Moscosina, ay lindo lucerito. Moscosina, yo quiero tenerte. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 17 minutos. Avanzamos entonces con la información nacional, lo que sucede en el país rápidamente. Hacemos un recorrido con los audios, con las voces de lo que trasciende en Colombia. El presidente del Partido Conservador, David Barguil, en desacuerdo con el impuesto a los trabajadores en la reforma tributaria, se ha manifestado al respecto. Angie Torres. Así es, Jefferson y oyentes. David Barguil, representante a la Cámara y presidente del Partido Conservador, expresó que la reforma tributaria afectaría en su mayoría a los trabajadores, puesto que anteriormente aquellos que ganaban 2.800.000 pesos pagaban el 19% de impuestos, y ahora con la reforma tributaria, quienes ganen cerca de 1.400.000 pesos tendrían que pagar un 10% de impuestos. Para el congresista, Hay un mico, sí señor, en la reforma tributaria. Que los colombianos, luego de los descuentos, que reciban de salario 1.487.650 pesos, tendrán una redescuento del 10%. Pues el representante anunció que no apoyará este punto de la reforma tributaria, al igual que el punto de impuesto a bebidas azucaradas, ya que los más afectados serían los estudiantes y las personas de pocos recursos. 8:18 y en otras noticias, por incumplimiento en pagos de Electricaribe a la bolsa XM, se presentarían racionamientos de energía en el Caribe. Pues Jefferson, Germán Arce, ministro de Minas, afirmó que la entidad de prestación de energía Electricaribe no cumplió con pago de dineros a la bolsa que le suministra energía, energía. 112 mil millones de pesos suma la deuda por ENDE, y la entidad no le vende energía a Electricaribe. Debido a esto, se empezarían a presentar cortes de energía de hasta 3 horas en la región Caribe. El tema de Caribe, pues ha entrado en una fase crítica por por como resultado de los incumplimientos que la compañía ha tenido en los contratos de compra de energía. Hace por lo menos unas dos semanas se han empezado a dar incumplimientos de algunos negocios bilaterales, que son negociaciones entre generadores de energía y ellos como distribuidores y comercializadores. Y la semana pasada se dio un incumplimiento que XM, el operador del mercado, lo anunció como es su deber, en el pago de energía de la factura del mes de septiembre. Eso evidentemente, digamos, evidencia la debilidad y la fragilidad financiera en la cual se encuentra la compañía. Pues el ministro afirmó que era una crisis que se veía venir hace varios meses, y aunque afirma que el problema se puede solucionar para evitar los cortes, el gobierno no puede resolver la situación económica de la empresa. En otras noticias, algunos usuarios ya rechazan el impuesto a las plataformas digitales que se está planteando en la reforma tributaria. El proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del Congreso de la República propone grabar plataformas digitales como Netflix, Uber o Airbnb. Algunos usuarios no han tomado muy bien la medida que subiría el precio de los servicios adquiridos a través de Internet relacionados pues con televisión, transporte, hotelería y turismo, entre otros. Juan David Pérez, usuario de la plataforma Netflix, pues se refirió al respecto. Se ven películas y digamos que no está uno como limitado. Con el DVD pues yo no me lo puedo llevar para verlo desde el celular, sino que simplemente en una plataforma o aplicación web. Por otro lado, Mario Valencia, codirector del Grupo Académico Justicia Tributaria, afirma que el gobierno se contradice al afirmar que el objetivo es entrar en la cuarta revolución industrial y al mismo tiempo estar grabando el uso de las plataformas tecnológicas. Hoy el acceso a la tecnología es un servicio esencial de los ciudadanos, y lo que debería hacer el Estado antes de grabarlos es, por el contrario, promover la masificación del acceso a esos servicios. Pues mire, Jefferson, por último, cabe resaltar que aún no se ha definido el porcentaje que se retendrá a los usuarios que pagan con su tarjeta de crédito por estos servicios. 8:21 y mucha atención, porque en otras noticias se ordenó la captura de 650 personas señaladas de violencia intrafamiliar. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que están listas las imputaciones de cargos contra 3.015 victimarios y que hay 650 órdenes de captura liberadas contra otros agresores. Este delito es uno de los que tiene mayor impacto en Colombia después del hurto y las lesiones personales. Así lo señala el Instituto de Medicina Legal, donde 8 de cada 10 víctimas son mujeres. De acuerdo con la fiscalía, la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar se registran en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Y el vicepresidente Germán Vargas Lleras señaló que está de acuerdo con modificar la jurisdicción especial para la paz. El vicepresidente Germán Vargas Lleras mostró su acuerdo con las propuestas de la Corte Suprema para modificar la jurisdicción especial de paz y señaló que estaba a favor de que no haya magistrados internacionales en este organismo. El vicepresidente se pronunció desde el Tolima mientras firmaba el contrato para la construcción del tercer carril en la vía Bogotá-Girardot. Entre las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia está también que se respete la facultad de decidir sobre los trámites de extradición de hechos relacionados con el conflicto armado. 8:22 y es hora de conocer rápidamente qué sucedió un día como hoy, 27 de octubre, pero el año 2005, que se establece el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Jefferson y oyentes, el tema del 2016 es tu historia, no la pierdas. Los documentos audiovisuales, tales como las películas, los programas de radio y televisión y las grabaciones de audio y video, son patrimonio de todos y contienen información claves de los siglos 20 y 21, que forman pues parte de nuestra historia y de la identidad cultural. Las tecnologías de sonido e imagen ofrecieron nuevas vías para compartir el conocimiento y expresar la creatividad. Además, derribaron muchas de las barreras culturales, sociales y lingüísticas que impedían la difusión de la información, como el idioma o el grado de alfabetización. Los documentos audiovisuales transformaron la sociedad y pasaron a complementar a los escritos. Pero desde la invención de la industria audiovisual, incontables producciones de gran valor histórico y cultural han desaparecido. Por este motivo, la UNESCO aprobó en 2005 la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual como mecanismo para concienciar al público sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de este tipo de documentos. En esta línea, el programa de Memoria del Mundo también impulsa la valiosa labor de los profesionales que se dedican a la preservación y ayuda a gestionar aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros, pues que amenazan la salvaguardia del patrimonio audiovisual.

Tenemos dos partes. La Gata Golosa es un pasillo de salón, es un pasillo elegante, es un pasillo de pareja, donde se plasma todo el cortejo del hombre hacia la mujer. Pero los campesinos lo bailaban con traje campesino. Y en los grandes salones, pues lo bailaban con traje de dama antigua, con un traje muy elegante, que era el que las mujeres de la época pues manejaban en sus reuniones familiares o en las reuniones que donde fueran a presentarse con vestidos elegantes. Yo los invito que vengan por aquí. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. De primera mano, Periodismo Público Radio se toma Soacha y Cundinamarca, Bogotá y Colombia, para contar en primicia los acontecimientos más importantes que son noticia día a día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Vemos ahí unas mediocasas en construcción, son las del Fondo de Adaptación. Proponiendo cambio y transformación social. En lo que está pasando en el municipio de Soacha, y está pasando que nuestros líderes están trabajando, y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio. Una alianza de periodismopublico.com y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana. Con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted, Angie, buen día igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio, de lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana, con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 31 minutos en Colombia, 8:31, y continuamos con la información, con las noticias de Cundinamarca, de Soacha. Noticias que, por supuesto, estamos dando aquí de primera mano para todos nuestros oyentes. No se les olvide, a través de Uniminuto Radio Soacha, también a través de www.periodismopublico.com, el resumen, ¿no?, de lo que pasa en cada informativo el mismo día, en las horas de la tarde, por periodismopublico.com. Bueno, mi profe Jenny, hemos hablado mucho del tema de Transmilenio, ¿cierto? De las famosas fases 2 y 3, aquí en Soacha. Digamos que hemos reiterado un poquito el tema, pero pues cada día digamos que vamos ampliando un poco más de las expectativas que tenemos los soachunos y los que digamos lo que nos presenta la administración pública. Sí, sí, hemos hablado también del famoso tren ligero, el regiotramo, el tren de cercanías, como se quiera llamar a toda la zona de Sabana Occidente, a Facatativá especialmente. Es decir, se ha venido haciendo, digamos que a partir de esta administración departamental encabezada por el gobernador Jorge Emilio Rey, y por supuesto que la asamblea también ha jugado un papel importante, pues hemos venido hablando de grandes temas de movilidad y sobre todo cómo conectar a la capital colombiana con los municipios aledaños. Que siempre ha sido un reto, ¿no? El tema de movilidad, ni siquiera en Soacha, en Bogotá, en todos sí. Los alrededores, ha sido un reto para todas las administraciones. Y que no es nuevo además. Y no es nuevo. Muchos han hablado del tren, llevamos muchos años hablando del tren y nada. Y para el caso de Bogotá, pues llevamos muchos años hablando de metro y tampoco, que allá es peor. Y aquí en Soacha, ¿desde cuándo estamos hablando de Transmilenio? ¿Como desde el año 2000? Como desde el año 2000 y nada. Apenas llegó escasamente la primera fase y eso ahí a medias, ahí hasta San Mateo. Ahora queda pendiente fases 2 y 13. En fin, es un tema de preocupación, no solamente para las autoridades, yo diría que mucho más para los residentes, para la comunidad, que porque es que los habitantes de a pie somos quienes finalmente sentimos esa necesidad y sentimos esa falencia de grandes medios de transporte.

para que nos entreguen los semáforos totalmente en funcionamiento a la Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio. Pues, diputado, mire, quedan tareas. Este tema, estos dos últimos que usted aborda, pues también, como todos, como el tema del hospital, como el tema de fase 2 y 3, se han convertido en un dolor de cabeza grande, en una preocupación. Y yo no sé, uno le da la sensación que a Soacha nos miran diferentes. El tema de la troncal, ¿por qué cierran solamente o por qué autorizan solamente la de Soacha para el tráfico mixto? ¿Cuándo usted ha visto que la 80, que el Autonorte se haga eso? Pues esperemos de todas formas, si ustedes como diputados, pues ojalá estén pendientes del tema. Por supuesto que también es una responsabilidad aquí de la alcaldía, de la misma comunidad, estar presionando, y el tema de la semaforización. Diputados, son temas que nos quedaríamos aquí abordando. Yo preferiría que otro día abordemos para profundizar más. Aquí hay más compromisos, dejémoslo por ahora ahí. Y diputado, le queda la tareita para la próxima, entonces a ver de pronto qué avances se han logrado desde la Asamblea frente a estos temas. Muchas gracias, diputado. Ariel, un saludo para usted y un abrazo para todos los oyentes. Bueno, él es el diputado Julián Sánchez. ¿Cómo le pareció, profe Jenny y Angie, estos temas que aborda el diputado Julián Sánchez? Que, oiga, Soacha, voy a decir algo, pero nos toca. Hay veces es mejor hablar con un lenguaje muy popular. ¿No la tienen montada, oiga? Sí, profe, Totalmente, ¿no? Escuchando al diputado, él habla, bueno, el foro de movilidad, ellos entre ellos pues hablan y tratan de hacer cosas. Profe, pero hasta ahí llegamos, o sea, hablamos, decimos, ponemos las cosas como ahí se quedaron. Pero ojalá que estos foros y ojalá que estas reuniones sirvan realmente para cuando se llegue la hora de sacar la platica, el presupuesto, como él lo decía, voluntad es con presupuesto y eso presupuesto es amor, que realmente pues se llegue la plata, porque si no hay plata pues no se puede hacer semaforización, no hay fase 2 ni 3 y realmente lo que se busca es un impacto y mejoramiento de nuestra región. ¿Sabe qué me preocupa, profe? Que todo lo que habló el diputado, si uno analiza tema a tema, la verdad no hay una solución que uno diga va a ser en el corto plazo. No. A ver, escojamos fases 2 y 3. Él lo acaba de decir, él lanzó una alerta totalmente válida. Él dijo, ojalá no nos pase con fases 2 y 3 lo que nos pasó con Casucable. Vino el presidente, prometió, nos carameleó. Todos nos ilusionamos. Nos ilusionamos y no se hizo nada. Nos quedamos vestidos. Nos quedamos vestidos, como dicen en mi tierra, viendo un chispero. Sí. Y así nos quedamos, fases 2 y 3. Fijémonos el tema de las intersecciones para solucionar el gran trancón que todos los días los soachunos debemos aguantarnos, porque el trancón es en Bogotá, eso no es aquí en Soacha. Sí, sí, sí. Y el diputado lo dijo, aquí en el semáforo de Bosa de Protabaco, más adelante el del Apogeo y más adelante el de Madelena. Son tres semáforos. ¿Cómo es posible que el distrito no sea capaz de ofrecer unas soluciones inmediatas y evitar justamente ese trancón? También, la verdad, yo lo veo muy lejos, porque es que ni siquiera todavía estamos hablando de plática ni de presupuesto. Pues es una preocupación ahí desde la Asamblea. Es un tema también de organización. Sí, y de voluntad, y profe, de y de voluntad. Es que yo creo que Soacha tiene que también ponerse seria, porque es que aquí no podemos dejar solamente que el alcalde, o en este caso un diputado, o determinados líderes, sean los que pongan el pecho. Todos debemos irnos unidos a ver si es que no nos van a escuchar. Entonces fijémonos, Transmilenio, ahí en incógnita. El caso de las intersecciones para agilizar la movilidad en la autopista sur, peor. No. El tema del hospital, que lo toca el diputado. Vean, no es secreto decir que esto nació viciado. Desde el mismo momento que adjudican, acordémonos todo lo que ha salido, no solamente de los medios locales, el periodismo público, sino eso yo lo he visto en El Tiempo, en Caracol, en RCN, medios nacionales, desde el momento en que se adjudica esa licitación, nace viciada. Un solo proponente, un proceso que dura 5 días, se demanda. Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. El tema del hospital, en veremos. El tema del carril exclusivo. Ahí está, entonces. Un dolor de cabeza para todos. Secretaría de Movilidad de Bogotá, Distrito, Nación, toman medidas y Soacha chupe, como decimos. Porque, ojo, lo que dijo el diputado, eso es cierto. El mantenimiento, todo el tráfico mixto, es decir, muy bonito que le agilizamos las cosas a los viajeros de Bogotá, ¿cierto? Los fines de semana, y el problema nos queda. Cuando dañen esas losas, cada losa vale, cada una, que es 2 metros cuadrados, vale alrededor de 40 millones de pesos reconstruirla. adivina quién le toca. Al municipio. Y por eso digamos que se atrasan procesos de aquí, propiamente del municipio, por andar cubriendo pues otras cosas. Claro, ahí no, mire, ahí no habría platica para pavimentar una vía nunca. Y el tema de los semáforos es peor. Tenaz. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Soacha? Con todos estos. Además que estos, ojo, porque estos temas que estamos abordando no dependen de Soacha. Si dependiera, pues le jalábamos las orejas al alcalde y lo llamábamos acá, lo llamábamos a juicio. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando, alcalde? Pero fijémonos que Transmilenio está dependiendo de la Nación. Uh-huh. Intersecciones para agilizar movilidad en la autopista sur son de Bogotá y depende del distrito. Uh-huh. El tema del hospital, pues depende de las autoridades que resuelvan ese lío jurídico, a ver qué pasa. El tema del carril de Transmilenio, eso es de la Nación, del distrito y del departamento de Cundinamarca. Y el tema de la semaforización le corresponde a la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, y nosotros aquí pues esperando y esperando y seguimos aquí en Soacha. Y mientras tanto atravesándonos ahí en las vías, a través de en la autopista sur, porque es que no hay de otra, profe, le toca a uno botarse. Imagínese, Angie, cuando uno pasa aquí en la autopista sur y... Aquí el altico. Aquí el altico, no más, nuestro sí. sector, estudiantes, docentes que salen a las 10 de la noche, digamos que no hay semáforos, no hay una buena, ni siquiera hay una buena iluminación. Lo que siempre uno hace es esperar a que se arme un grupito grande para pasar. Exactamente. Pero el problema es que este no es el único semáforo, sino más adelante de otro semáforo y también se encuentra en las mismas. Entonces ahí es donde se presenta el problema. Y no hay presencia. No hay paso en ninguno de los dos semáforos y ya cuando está muy tarde tampoco hay presencia de la policía. Sí, exactamente. Exactamente. Es un problema de semáforos, de movilidad en general, que realmente no es por volverlo a repetir. Es necesario que ya nos digan, bueno, una solución, porque lo que decimos con el profe, los foros, las iniciativas son muy bonitas, pero sí necesitamos el presupuesto realmente pues para solucionarlas. Se habla mucho, pero se hace muy poco. Uh-huh. Yo diría que se hace nada. Sí, ay, sí. Dios mío. Bueno, no, pero mire, venga, le digo también, no nos podemos quedar lamentándonos. Hay que actuar. Si tenemos que movilizarnos, hagámoslo. Pero es que aquí en Soacha, cada uno por su lado, aquí somos el reflejo del país, ¿no? Entonces, así sí, como logramos las cosas. Bueno, de la mañana en punto 9, vamos a cambiar la página rápidamente. Y ahora nos vamos al Instituto Municipal de Recreación y Deporte, porque hoy y mañana se está realizando el Selectivo Nacional de Gimnasia Rítmica. ¿Qué tal para la gimnasia, señorita Angie? Profe, lo mío es como estar aquí sentada mejor. Sí, lo mío es la radio. Y llega el jueves y el viernes y entonces también... No, mire que yo soy buena jugando voleibol. Ah, pero ella pues, entonces... Entonces no... Bueno, es posible, además está joven. Pero tampoco joven. Tan flexible. Pero está joven la señorita. Hoy y mañana Selectivo Nacional de Gimnasia Rítmica en el municipio de Soacha, y para ello pues hemos invitado a Milena Matiz. Ella es la monitora operativa del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, para que nos hable de esta actividad. Milena, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, quiero dar las gracias por este espacio. Milena, ¿en qué consiste, cuando hablamos de un Selectivo Nacional de Gimnasia Rítmica que se va a realizar hoy y mañana en Soacha, de qué estamos hablando? Sí, señor, este selectivo tiene como fin participar en los Juegos Panamericanos en el 2017. El día de hoy estamos aquí en el Coliseo General Santander con 40 deportistas, son niñas en condición de discapacidad que están representando a diferentes ciudades. Tenemos niñas de Bucaramanga, de Medellín y obviamente de Soacha, que es el que organiza la actividad, el Instituto de Recreación y Deportes, en conjunto con Special Olympics. Este deporte consta o está conformado por, como su nombre lo indica, Special Olympics, que trabaja con niños en condición de en discapacidad. Milena, el selectivo es estrictamente dirigido a deportistas, niños, niñas en condición de discapacidad, ¿sí? Sí, señor. Sí, okay. Señor. Son niñas que el día de hoy hacemos el gimnasia rítmica. Sí. Ellas van a utilizar hoy los elementos de aro, pelota, soga, cinta, y hacen sus acrobacias con estos elementos. ¿Hoy, mañana también van a estar? Sí, es el día de hoy, al día hacemos eliminatoria y el día de mañana ya es la final. ¿Y cuántas personas se supone que van a seleccionar, como su, el nombre lo indica, Selectivo Nacional de Gimnasia? Hay tres cupos para participar en los Panamericanos que se van a hacer en el país de Panamá. Sí. Y a partir de aquí, pues, también se hace un selectivo para seguir participando en diferentes ciudades y en diferentes eventos. Perfecto, listo. ¿El Panamericano es cuándo, Milena? Pues exactamente no tenemos la fecha, pero sí es en el 2017. Yo creo que a mediados de abril a agosto, más o menos. Perfecto. En condiciones normales, ¿cómo le ha ido a Soacha en estos eventos, el caso de los Panamericanos, sino digamos en eventos internacionales en materia de gimnasia rítmica? Pues gracias a Dios tenemos un grupo muy bueno, gracias a la orientadora Carolina Villamil, que tiene un proceso ya de más o menos de 3 a 4 años. Hemos participado en diferentes actividades y el resultado de Soacha ha sido muy bueno. A eso que se acercó Special Olympic y nos ofreció este espacio para poder realizar ya esta actividad y tener otros participantes de otras ciudades. Perfecto, Milena, ¿cómo usted hablaba de 40 deportistas que están hoy? Sí, y de ahí se van a escoger los que participarán en eventos como en el Panamericano y otros a nivel nacional. ¿Cómo estos 40 deportistas, cómo llegan? ¿Cómo las seleccionan ustedes justamente para que participen? Pues porque nos hemos encontrado en diferentes eventos, entonces ya hay un conocimiento de qué ciudades y qué municipios que trabajan esta modalidad. Entonces se hizo una invitación a nivel nacional y una inscripción para que ellos participaran en esta actividad. Perfecto, listo, pues ahí está entonces, hoy y mañana, Selectivo Nacional de Gimnasia Rítmica. Nos alegra que Soacha sea sede, sabemos que de ahí van a salir grandes deportistas para que nos representen además muy bien, ¿no? Y ojalá salgan muchas de Soacha. Sí, sí, sí. Pues Milena, muchísimas gracias de verdad y éxitos en esa actividad. No, señor, gracias a ustedes por darnos esos espacios, por dejarnos contarle a la comunidad todo lo que el Instituto de Recreación y Deporte, en cabeza del licenciado Raúl Pico y nuestro alcalde Eleazar, les ofrece a nuestro municipio. Esto es Periodismo Público Radio. Estábamos hablando con Milena Matiz. Muchísimas gracias. Ella es monitora operativa del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, hablando de este importante evento hoy y mañana, Selectivo Nacional de Gimnasia Rítmica, 40 deportistas, 40 niñas, y de ahí pues van a escoger para tres más o menos para el Panamericano. Para el Panamericano. Y otras, digamos, para eventos de índole nacional. Me llama la atención que hay gente de otras ciudades, ¿cierto, profe? De Bucaramanga, exacto, de Medellín. La invitación fue para, como es un evento nacional, sí. También hay que decirlo, Soacha ya está recibiendo deportistas de otros departamentos. Qué chévere eso. Eso nos alegra, claro, es que Soacha está para grandes cosas y de verdad que ya es hora también de darle una mirada diferente a los eventos, también de que se tenga en cuenta a Soacha para organizar actividades como esta, ¿no? Los selectivos nacionales, porque eso no solamente sucede en el tema de gimnasia, en muchos deportes en también. En muchos deportes, sí, señor. Muy bien, 9:07 en Colombia. Cortica pausa porque hay más temas y el desarrollo de más noticias aquí en Periodismo Público Radio. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país.

Un periodismo con compromiso social. Son las 9 y 13 de la mañana y a esta hora nos vamos con información que tiene que ver también con el municipio de Caquesa, profe Jenny, profe Ariel. Pues les comento que las escuelas de formación musical del municipio de Soacha están invitadas a la semana cultural del municipio que se llevarán a cabo en el municipio de Caquesa. Pues la coordinadora de los programas de formación artística de Soacha recibe con mucho entusiasmo la invitación por parte de la Dirección de Cultura del municipio de Caquesa para celebrar la semana cultural que empezó desde el 24 y va hasta el 31 de octubre. Esta invitación tiene como fin intercambiar culturas entre los jóvenes de los diferentes departamentos y asimismo pues aprovechar de una forma sana el tiempo libre. Las escuelas que asistirán en esta semana cultural son de música, violín y ballet clásico. Profe, ¿usted qué tal para el ballet? No, nada que ver. Ni profe, la salsa, nada. ¿Nada? ¿En serio? ¿Y el profe Ariel tampoco? Peor. Y bueno, esto pues se dejará plasmado el talento y será una muestra cultural que dejará pues posiblemente en alto al municipio de Soacha. Cabe resaltar que estas actividades culturales buscan unir a las familias y mostrar todo lo que se puede transmitir y aprender mediante el arte para la comunidad. Pues Tara Rodríguez tiene toda la información. Laura Cortés, coordinadora de los programas de formación artísticas del municipio de Soacha, habla sobre la invitación a Caquesa. En esta oportunidad queremos contarles que la Escuela de Música con el grupo de Cámara de Cuerdas Frotadas, el grupo de violines y el grupo de ballet clásico de acá de la Dirección de Cultura son invitadas a ser parte de la celebración de la Semana de la Cultura en el municipio de Caquesa, Cundinamarca. Esta actividad la celebra Caquesa hace muchísimos años y va desde el 24 hasta el 31 de octubre. También menciona la finalidad de esta invitación. Con la finalidad de realizar intercambios culturales entre los municipios del departamento con el fin de que los jóvenes vean qué se puede hacer con su tiempo libre. Cómo pueden optimizar su calidad de vida, cómo pueden aprender nuevas cosas, cómo pueden mejorar su estilo de vida a través del arte. Entonces, en esta oportunidad, Caquesa nos, por medio de la Dirección de Cultura de Caquesa, nos extiende su invitación acá al municipio de Soacha, donde tenemos que estar mañana miércoles 26 de octubre. A las 5 o 6 de la tarde empieza la función desde Soacha. Van a estar otros municipios aledaños como Funza, Vituima, no sé, Mosquera, Madrid. Van a estar otros municipios también invitados, donde pues es importante resaltar todas las actividades culturales que se pueden hacer con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Por último, hace una invitación a la comunidad a vincularse a las escuelas de formación. Aprovecho también la oportunidad para invitar a todos los niños, jóvenes y adultos, a adulto mayor del municipio de Soacha, a que se acerquen a la Casa de la Cultura, a que se vinculen a los procesos de formación artística. Son totalmente gratis. Estamos trabajando en el Plan Nacional de Música para la Convivencia enfocado a Soacha, donde tenemos diferentes ejes como iniciación musical, semillero, que es donde escogen el enfoque de su instrumento, prebanda, orquesta y hasta que lleguen a la banda sinfónica. Y lo mismo tenemos en danza, danza folclórica, danza urbana, danza de ballet clásico, artes plásticas, teatro y literatura. Totalmente gratis, estamos dando cobertura en todo el municipio y se pueden acercar al domicilio, en la comuna que le quede más cercana a su domicilio, lo podemos inscribir. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Nueve y 18 de la mañana y el Teatro de Soacha les tiene una invitación, profe Ariel y Angie, a todos nuestros oyentes, porque está presentando La Casa Embrujada Ven si te atreves. Es una invitación para todos nosotros, pues el grupo de taller de teatro experimental de Soacha, en cabeza de su director Freddy Benavides, llevan 23 años ya trabajando con jóvenes del municipio. Este grupo viene liderando una propuesta llamada Casa Embrujada, que es un ejercicio de teatro para espacios no convencionales que buscan mostrar las artes escénicas como una herramienta de compartimiento y nuevas experiencias para los niños, jóvenes y pues obviamente adultos de nuestro municipio de Soacha. Esta muestra teatral tiene como un tema principal pues el Halloween, que digamos que estamos en el marco, y nos hace la invitación. Cuenta con dos versiones para adultos y una para niños. Es un recorrido aproximadamente de 20 minutos que busca pues generar integración y sensaciones diferentes en el público. Y también pues obviamente unir a nuestras familias. El valor por persona es tan solo de 3,000 pesitos. Y los horarios de la Casa Embrujada Infantil son los sábados y domingos de 3 a 5 pm para que nuestros oyentes pues lleven a sus hijos por 3,000 pesos. Y pues para los jóvenes y adultos están los miércoles a domingos de 6 a 8 pm. Así que la invitación está dada para que se acerquen miércoles a domingos de 6 a 8 para los adultos y los sábados y domingos de 3 a 5 para los niños, para que todo el mundo lleve sus hijos y pues no, y los adultos también vayan y se diviertan, ya que estamos pues en el marco del Halloween. Freddy Bermúdez, director del grupo Taller de Teatro Experimental del municipio de Soacha, viene liderando una propuesta llamada La Casa Embrujada. Nuestra propuesta es Casa Embrujada, es un ejercicio de teatro para espacios no convencionales que ya lleva 11 años desarrollando sus actividades en el municipio de Soacha para la temporada de Halloween. Es un ejercicio que busca generar sensaciones diferentes en los espectadores. Son recorridos de aproximadamente 15 a 20 minutos cada uno y entran grupos de 8 personas. La idea es que para este año tenemos dos versiones, una versión en horario familiar, que es sábados y domingos de 3 a 5, que es Casa Embrujada Infantil, para niños de 4 a 10 años que entran en compañía de sus padres, y el otro, que es ya la tradicional Casa Embrujada para jóvenes y adultos, que va de miércoles a domingo, a excepción del lunes 31, que también atenderemos en horario de 6 a 8 para jóvenes y adultos. Tiene un costo de 3,000 pesos apenas, y la idea es que esperamos a la gente para que tenga la posibilidad de aceptar nuestra invitación. También cuenta el objetivo de esta actividad. El objetivo de este ejercicio de la Casa Embrujada, primero que todo, es mostrar la capacidad y calidad de los jóvenes del municipio de Soacha que hacen parte de nuestros procesos de formación. Tenemos en este momento más o menos 30 jóvenes en formación en artes escénicas, aparte de un diplomado de artes escénicas que realizamos conjuntamente con el apoyo de la Universidad de Cundinamarca. La Casa Embrujada busca generar un espacio alterno para el público, para la comunidad de Soacha, para que conozca las posibilidades de las artes escénicas. Nosotros aparte hacemos teatro de sala, teatro de calle, comparsas. Entonces pues nuestra propuesta es muy variada para el público. Lo que esperamos es que este es uno de nuestras propuestas, que más recorrido y más reconocimiento tiene en el municipio. Para finalizar, invita a la comunidad a vivir una nueva experiencia en el mes de octubre. Entonces reiteramos la invitación a toda la comunidad del municipio de Soacha para que nos acompañe en la Casa Embrujada. Estamos funcionando desde el 22 de octubre hasta el 6 de noviembre. Casa Embrujada Infantil los días sábados y domingos de 3 a 5 y Casa Embrujada Adultos de miércoles a domingo, incluido el lunes 31, de 6 a 8 y 30 de la noche. Estamos ubicados en la carrera sexta número 1324, para las que conocen bien el centro de Soacha, una cuadra adelante del Colegio Bolívar, pasando la calle 13, la calle central de Soacha. Allí estamos ubicados en el segundo piso, para que la gente nos acompañe y tenga la posibilidad de vivir esta experiencia muy diferente de un formato de teatro que seguramente va a brindarle muchas expectativas y sobre todo va a generar muchas cosas interesantes en el público. Como dice nuestro eslogan, ven si te atreves. Los esperamos, reitero la invitación, para la carrera sexta número 1334, piso 2, aquí en el barrio San Luis, en el centro de Soacha. Muchas gracias. Pues a las 9:23 seguimos con noticias de cultura, de actividades, profe. Pues les comento que mañana viernes 28 de octubre se va a realizar la iniciativa Radio al Barrio con la Fundación Social. Pues la Fundación Social, en el marco del desarrollo de las actividades, de las diferentes actividades en los procesos de comunicación, viene liderando una iniciativa denominada Radio al Barrio, y este mes le corresponde al barrio Ciudad Latina. En este ejercicio radiofónico, la Fundación busca incentivar a la comunidad, pues, para conocer la historia de su barrio, la transformación hasta los últimos días, y pues la transformación que finalmente quiere es... tiene la finalidad de hacer que los habitantes quieran y amen su territorio. Pues Ángela Jiménez, profesional de comunicación de la Fundación Social, invita a la comunidad a participar de esta actividad, como les venía diciendo, el viernes 28, mañana viernes 28, en el barrio Ciudad Latina, donde se realizarán varias entrevistas y asimismo se brindarán charlas de pertenencia, de territorio y socialización sobre la recuperación de los parques en este barrio. Pues Tara Rodríguez tiene toda la información. Ángela Jiménez, profesional de comunicación de la Fundación Social de Soacha, habla sobre la iniciativa Radio al Barrio. Radio El Barrio es una propuesta radiofónica en donde nos vamos con una carpa a visitar los barrios de la comuna. En este mes estamos en el barrio Ciudad Latina, estamos allí ubicados frente al colegio, a la institución educativa Ciudad Latina. Entonces nos parqueamos allí con una carpa, con un sonido grande, y les realizamos entrevistas a personas de la comunidad para que conozcan un poco la historia de los barrios de la comuna. Pero pues han sucedido algunas clases de eventualidades en donde las personas que conformaron el barrio se fueron y han llegado puros arrendatarios. Y eso de una u otra forma ha hecho mella en que la gente ha perdido ese sentido de pertenencia, a veces querer por su territorio. Por otro lado, cuenta el objetivo de esta actividad. Como la unión de la comunidad ha logrado jalonar muchas cosas para el territorio. Entonces también es recordarle un poquito a la gente eso. Porque actualmente vemos como la indiferencia, como quizá no me importa, como no es mi problema. Gira mucho en torno a la gente el individualismo. Mirar la transformación de los barrios, generar identidad. Pues sí, a veces se acerca gente en serio, pues yo no sabía eso. Entonces es como chévere tener pues esa interacción con la gente que desconoce cosas de la comuna. A veces ni siquiera saben que viven en una comuna o que es una comuna. O, por ejemplo, no saben que la Comuna 1 tiene 3 humedales. Entonces buscamos como que a través de esas entrevistas promover, pues fomentar ese sentido de pertenencia a través de esa información de interés de la gente. Para finalizar, invita a la comunidad de Ciudad Latina a participar en Radio al Barrio. Bueno, y este viernes vamos a tener una entrevista con la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Latina. Pues también es como que un poquito para que la gente sepa que hay una Junta de Acción Comunal, sepa qué hace la Junta de Acción Comunal, y pues para que nos cuenten también datos sobre la conformación del barrio, ¿sí? Y sobre todo, pues también es, digamos, que establecer ese compromiso de cómo nos van a ayudar para hacer la recuperación de un parquecito que hay allí. De todos modos, pues a quien esté escuchando el programa y pues que quiera unirse, les hago la invitación a que pues todos los viernes, digamos que de 12 a 1 de la tarde, de 11 y media a 1 de la tarde, estamos frente al Colegio Ciudad Latina, y pues la idea es recuperar un parquecito, mirar por ejemplo cómo podemos cortar ese pasto que está allí, porque es un parque que está destinado a que boten basura en él. Entonces hay al parecer una donación de unos árboles, entonces pues la idea es vincular a los chicos del colegio también para que ese día pues sea un día de fiesta donde la gente pueda construir su comunidad con alegría. Son las 9:27 de la mañana. Antes de despedirnos, tenemos que invitar también a todos los niños y adultos, porque mañana, precisamente viernes 28 de octubre, se realizará la celebración del Día del Dulce en las bibliotecas pues de nuestro municipio de Soacha. Andrea Paola Beltrán, ella es bibliotecóloga y coordinadora de 5 bibliotecas del municipio de Soacha, invita a toda la comunidad a participar este viernes, mañana 28 de octubre, a celebrar el Día del Dulce. Esta actividad se realizará en las diferentes bibliotecas del municipio, las cuales se encuentran ubicadas en la Comuna 4, Comuna 3, Comuna 2 y El Charquito. Los interesados pues en participar en esta actividad se pueden acercar a las bibliotecas en las y con pues diversas actividades que tienen preparada pues la administración para la comunidad. Para la coordinadora es importante que los niños, adolescentes y jóvenes participen, se apoderen e incentiven la pasión por la lectura y la investigación. Así que Tara Rodríguez nos cuenta un poco más sobre esta actividad. Andrea Paola Beltrán habla sobre los servicios que brinda las bibliotecas en el municipio de Soacha. Soy la bibliotecóloga, coordino las 5 bibliotecas del municipio de Soacha. Las tenemos ubicadas en la Comuna 4, en la Comuna 3 y en la Comuna 2. Y una rural ubicada en El Charquito. Las bibliotecas prestan servicio de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde de lunes a viernes y los sábados mediodía de 8 a 12. Prestamos servicios a la comunidad de información de tareas, tenemos servicios de internet, consulta de sala, le prestamos información también de temas de interés a la comunidad, temas del municipio, prestamos también actividades para los niños, adultos y jóvenes. También menciona el objetivo que tienen las bibliotecas para la comunidad. El objetivo es brindarle un espacio a la comunidad de esparcimiento y conocimiento, que ellos tengan unos espacios donde puedan interactuar con otras personas de su comunidad y pues también que tengan un espacio donde puedan conocer temas de interés que nosotros como biblioteca les podamos ofrecer. Por último, hace una invitación a la población de Soacha a participar. Bueno, invitamos a toda la comunidad a ser partícipes de las actividades que se van a desarrollar el día viernes 28 de octubre en cada una de las bibliotecas de Soacha. Vamos a celebrar el Día Dulce. En las diferentes bibliotecas se encontrarán la información y los horarios en los que pueden asistir y qué actividades vamos a ofrecer. Es importante y muy especial que toda la comunidad se haga partícipe de cada una de las actividades que ofrecemos desde las bibliotecas. Se pueden acercar a las bibliotecas que les quede más cercano a su comunidad y están dispuestas a carteleras donde se ofrecen las diferentes actividades y los diferentes horarios en los cuales se pueden acercar. Listo. Bueno, ya escuchábamos la entrevista precisamente de Tara Rodríguez en este viernes que se va a realizar el Día Dulce, una muy linda iniciativa. Escuchábamos entonces a Andrea Paola Beltrán de la biblioteca y coordinadora, 5 bibliotecas, bibliotecóloga y coordinadora aquí en el municipio de Soacha de estas bibliotecas. No se le olvide, Jefferson, Jenny y Angie, que este domingo en la 25ª carrera atlética internacional Ciudad de Soacha. Mañana, Angie, de una vez apuntémoslo para tener a alguien del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, ojalá acá, que nos hable de la carrera atlética, que es el evento más grande que hace el Instituto de Deportes año a año. Recordemos que son dos eventos grandes, uno es la clásica que ya pasó, la clásica de ciclismo, y el otro es la gran carrera atlética internacional que está catalogada como una de las mejores carreras a nivel nacional. La carrera atlética Ciudad de Soacha, participan atletas, deportistas de otros países, generalmente vienen muchos africanos, vienen ecuatorianos, mexicanos, porque la bolsa de platica es buena. Los que nos quitan las medallas. Los que nos quitan las medallas, pero bueno, es válido, ¿no? Porque están corriendo por todo el mundo y aquí también ese es un reto para que nos preparemos, ¿no? Sí, señor. 25ª versión de la carrera atlética internacional Ciudad de Soacha 12K. Todos a salir a apoyar a nuestros deportistas. El domingo es de muy temprano, de las 7 de la mañana, a las calles del centro de Soacha. Así pues que, Jefferson, si va a salir en carrito, mejor déjelo guardado el domingo. Salga a correr. Desde las 7 por hasta la 1 de la tarde, todo el centro, desde Mercurio aquí hasta el parque, cerrado. Así pues que ese día hay que prepararnos más bien. Tratemos de salir con la familia y con los amigos para apoyar a los deportistas, ¿no, profe Jenny? Sí, con agüita y en tenis y a correr. Detrás de ellos a ver si los alcanzamos. Y agüita a ver si de pronto los ayudamos a hidratar, ¿no? Bueno. Sí, señor. 9:33 nos fuimos, se nos ha terminado el tiempo. Mañana estaremos a partir de las 7:30 con toda la información de Soacha, Cundinamarca y el país. Mañana a las 9 de la mañana, doña Marianel Civillota, ¿cierto? Con el programa institucional de la alcaldía. Y nosotros, pues igual, listos para también llevar la información. Mañana será otro día. Jefferson, muchas gracias. Así es, Ariel, una pequeña corrección, Ariel, sábado 29 de octubre, cae sábado. ¿Sábado qué? Es la carrera atlética. Ah, ¿yo dije que domingo? Sí, señor. Ay, muchas gracias. Es el sábado de la carrera atlética. Gracias. Vean, eso me pasó las que le pasó al gobernador el día del evento de reconocimiento aquí en el Mareo Auxiliadora, que saludó a la alcaldesa de la mesa y dijo, la nombró y dijo alcaldesa del municipio de Soacha. Ya nos puso alcaldesa, ¿no? A veces uno dice inconsistente. Me pasó a mí lo mismo que ahorita con la carrera atlética, es el sábado. Sí, señor, 29 de octubre va a estar aquí en el municipio de Soacha, va a estar esto completamente lleno con Claro Sports, va a ser la transmisión en televisión para los que no quieren salir de sus casas y tal vez la quieran ver en televisión. Sí, señor. Muy bien, muchísimas gracias, don Jefferson. Un placer haberlos acompañado con la información de Colombia, Cundinamarca, Bogotá y, por supuesto, Soacha. Profe Jenny, también, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes de Un Minuto Radio y Periodismo Público. Un saludo muy grande y, bueno, nos vemos yo creo que el martes. ¿Verdad, profe, que sumarse los compromisos? Sí, no le martes permiten y jueves venir mañana. Estoy acá, okay. Al frente. Vale, Angie, como siempre, también muchas gracias. Profe, a usted, a la profe Jenny y a todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. Muy bien, son las 9:33 de la mañana, que tengan todos un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.